desde New York para el mundo, La Mega Mezcla con Alex Sensation. New York, WSUN Holiday, WPYO Maitland, WMFM Key West. Taco Tuesday, martes 23 de abril. Shout out to all my April babies. It's your birthday today. Happy birthday anniversary. También feliz aniversario. Que Dios te bendiga. ¿Qué más quieres escuchar? ¿Qué más te puedo tocar? I mean, mezclar. Y también, ¿para cuál concierto te puedo invitar? Prepárame las líneas telefónicas. 1-800-315-9790. Instagram, follow me. Alex Sensation. Buenas tardes. Súbelo. Déjate ver. Dime si hoy vas por la calle, bebé. Estoy en el case pensándote otra vez. Quiero pichar, pero me salió al revés. Mi amor, a la dos paso por ti arreglándote. Puesto corre por la mía, relájate. Prometí que no iba a hacerte daño. Así me siento extraño. Soy el que se quedó en tu piel. Y mientras me calientas, veo todo lo que nunca me cuentas. El party es macabro si tú te sueltas. Mi media naranja es mi corazón, tú eres la que manda.

pasar. Aquí estaré esperándote. Ya no lo pienses, mujer, ven y entrégate. Es que no puedo aguantar las ganas de amarte y de besarte igual que ayer. Háblame claro si me quieres. Entiendo que es el momento de sentarlo y poner todo claro. Me dice, háblame claro y dime la verdad. Doble un con Yandelo extraterrestre. Háblame claro y deja de seguir mintiéndome. ¿Por qué me tratas así? Así, así. Sobreviviente Wisin, el caballo de Troya, este sábado en la Mega Mezcla, el concierto muy duro, el hombre. All right, switch up Alex Sensation. Brr-bam, brr-bam, brr-bam, bam, bam, bam, bam. It's running just in case you never know. Change, baby, change my way. I gave my life over to you. I let you turn around. After all that we've been through. Alex Sensation. We are sip the Henny for the day, baby. Bad man, we no stray, baby. Oops, I done fell for your way, baby. Baby, I love you.

Wisin, Darell, Mora, Ryan Castro, Secreto y muchas sorpresas más de Saturday. Prudential Center, Newark, New Jersey. Allá te espero con todos mis amigos en Tarima. Compra los boletos rápido en Ticketmaster.com y la taquilla del Prudential Center. También el próximo sábado, next Saturday, May 4th. May the 4th be with you. El sábado 4 de mayo te espero aquí en Miami, en el Kaseya Center, antiguo American Airlines Arena, en el Miami Bash. Hurry up. Get your tickets para el Miami Bash. Tienes tiempo. Hurry up. Ya sabes, el próximo sábado 4 de mayo te espero en el Kaseya Center con mi hermano Arcángel, Wisin, Manuel Turizo, Nati Natasha, Mora, Darell, Maldi, sin Maldi no hay perreo, Ivy Queen, Ryan Castro, Gente de Zona, Jacob Forever, Ilegales y muchas sorpresas. Miami Bash. Alright, ya regreso con la llamada número 9. Pégate ya y buena suerte. Mete mano DJ Diego, Luismi, Bonnie Boy, Tiny T, Jesús Romero.